transcurrió ayer en España, madre mía, que bajada de todo, ¿no? Que uno todo. Pero esto es el fútbol, por eso el fútbol está grande, ¿no? Porque el pequeño, el que piensa que puede salir goleado, el que piensa que con un empate es una fiesta, puede ganar a el grande, pero que nadie lo pensaba. Pues hay que pasarlo, porque en el fútbol puede pasar. Pasa a España, y le ha pasado a los grandes favoritos, y le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que ahora, pues igual esta cura de humildad nos viene bien, porque sí es cierto que estaba la gente demasiado sacando pecho desde los propios medios de comunicación, que son, y hay que incluirse, los que han creado esta atmósfera de que Leche es el gran, perdón, Leche, que España es la gran favorita, y que con ese fútbol de juego bonito e imposible que se puede ver, se puede ver. Ahora estamos orgullosos de España, porque ya ha demostrado que su camino, pierda grandes partes, sigue siendo el de tratar bien la pelota, a pesar de que se metan 11 tíos alrededor del larguero y metan en el autobús. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punto, un día más. Aquí estamos en este jueves 17 de junio y ya no llueve, lo que sin duda es una noticia. La lluvia ha sido muy buena, aunque no estamos tan acostumbrados. Y aquí estaremos hasta las 2 para hablarles del Elche, aunque lo de ayer nos dejó marcados. Insisto, una decepción, una bajada de tensión total, pero seguimos confiando en lo nuestro, porque España es la que mejor fútbol hace. Lo que pasa es que es cierto que los rivales ya han copiado la manera de jugarnos, pero no siempre les va a salir igual. Si ayer España en alguna de las que hubiera marcado un gol, seguro que el partido hubiera acabado con una victoria cómoda. Pero no fue así, y esto puede pasar. De cada 10 partidos España tiene que ganar 9 o 10 a su vez. Pero ayer fue el que no te entró, el de la mala suerte. Bien es cierto que luego con el 1-0 hubo precipitación y España ya empezó a jugar a algo que ya no es lo suyo. Quiso correr demasiado, meter balones desde las bandas a rematar. No, España es lo que es. La primera parte fue un fútbol control perfecto, a pesar de que hubo pocas situaciones de gol. Y yo creo que hay que seguir confiando. Y además, nos viene bien, porque muchos medios de comunicación estaban vendiendo ya de que España estaba en la final. Pero mira, podemos ser favoritos porque hemos ganado la Eurocopa y porque llevamos 3 años sin perder un partido. Bueno, no, porque Sudáfrica también vale contra Estados Unidos. Pero hombre, favorito por estadística no puede ser España nunca, ni siquiera ha llegado a una final. Seguimos confiando en España, yo confío plenamente, aunque ahora ya hay que mirar otros resultados y sobre todo pensar que España gane los dos partidos. A partir de ahí, España, si gana los dos partidos, tiene muchas opciones, creo sinceramente, de llegar a la final. Y lo que pasa es que, insisto, Honduras y Chile ya le han cogido la forma de poder jugar a España, todos atrás. Pero también solo hizo Polonia y se llevó 6. Es que la gran diferencia del fútbol es que si España, como su pueblo, es capaz de marcar primero, que es lo normal, un 90% de las ocasiones tiene que ser así, España ayer hubiera podido golear perfectamente así. Pero bueno, por eso digo que el fútbol es tan grande y tan maravilloso que a veces nos da afectadas copas. Vamos a esperar que sea simplemente un enorme toque de atención, una enorme decepción, pero que España pase a octavos de final y a partir de ahí vamos a ver su problema. En el Elche Club de Fútbol deseando que acabe la liga. El próximo sábado a las 6 de la tarde acaba la temporada 2009-2010. Como en España, la gente tiene una adrenalina, prueba de bombas, ahí hasta el final hizo plof después del partido de Las Palmas, que ahí se desencadenó absolutamente. A punto de que, pues, las hostilidades entre futbolistas y técnicos, que se habían llevado muy bien guardadas, pero explotaron en el momento en el que el equipo ya no se jugaba. ¿Y han explotado de qué manera? En vez de hacerlo lavando los trapos sucios dentro, en el vestuario, parece que alguien haya sacado el ventilador y desde luego como huele. Y poco a poco se van saliendo más cosas. Alguna parte dice una cosa y otra. Evidentemente, una de las dos falta a la verdad. Primero, se decía que era por las declaraciones del míster después del partido frente a Las Palmas, que evidentemente no fue por eso, porque no fueron tan graves. Un técnico puede criticar a su futbolista y no debe pasar. Pero esto viene más de largo. Ayer ya lo reconocía Willy Caballero, reconocía que los jugadores han aguantado tensiones durante todo el año y al final todo sale. clase de tensión durante toda la temporada entre técnicos y jugadores. No es todo, es una parte de los jugadores. Y lo más grave que a mí me parece que el equipo de hoy es que explotaron cuando se jugaba. Hoy, lógicamente, le preguntamos al entrenador de Elche sobre esta situación, ya que, por su parte, él ha tenido un gran impacto hacia la plantilla. Que podríamos un poquito más adelante, pero sí, pero no sé lo que dice, ¿no? Y esto no se respondía a la parte. Yo creo que ese comportamiento ha sido claro en todo momento, con las plantillas. Y lo digo desde, bueno, pues claro, Sábado y domingo, jornadas de puertas abiertas. Haz tu reserva a 633.

creo, sinceramente, que, bueno, si situamos en la figura del entrenador, a los futbolistas que quedaron marcados la semana pasada, señalados el técnico al no llevárselos a Tarragona, y hasta entonces siempre solían ir a las convocatorias y algunos no querían jugar, nuestro Esteban Martí Crespi, además de Pena y Juan de Otto, pues nosotros que tenemos una decisión técnica y que no hay que darle a favor. No decía en este caso todo lo que debe dar. Pasamos al asunto más espinoso de los últimos tiempos, su relación con la plantilla, futbolistas que no estaban en absoluto de acuerdo con él y de hecho fueron al consejero Juan Carlos Ramírez para expresarle su malestar con él y alguno su cabeza, y en este sentido ayer corroboraba esas tensiones entre técnico y jugadores, no solo en las últimas semanas sino durante toda la temporada, el propio Ramírez. Se lo preguntamos a Bogalá. ¿Qué opinaba de esas manifestaciones? Claro, eso. Thank you. Rossi pensaba que los futbolistas o algunos jugadores se habían estado mal asesorados. Oh. Antes de marcharnos, les comento que algunas de las peñas hacen sus trofeos y, por ejemplo, los cojones de ForoDichas.com han decidido por primera vez el absoluto de la peña Tarix, como por el Elche, también la zona anal premia a Rosa Molina con su trofeo al mejor jugador. Pues parece que ha habido unanimidad en ese sentido total entre algunas de las peñas sobre que el futbolista ha sido el mejor esta temporada con sus 22 goles y esperemos que pueda marcar todavía uno o dos más el próximo sábado frente al frente a la Real Sociedad. Si marca uno, empatará Cardona; si marca dos, se convertirá en el máximo goleador en toda la historia de este club, que no está nada más. Y además, contra la tierra de por medio con el uruguayo Estuani, que ahora mismo lleva un gol menos en el equipo. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, gracias por su atención, saludos y muy buenas tardes.